gracias. Por este amor en que vives, piedra libre, piedra libre. Para mi amor que también por ti se describe. No esperemos que el amor se nos apague, que la lava se convierta en roca fría. No esperemos más, no esperemos más. No esperemos que el amor se nos apague. No esperemos que el amor se tranquilice, que la fiera se convierta en manso gato. No esperemos más, no, no, no, no esperemos más. Yeah. Piedra libre, piedra libre, piedra libre por este amor en que vives. Piedra libre, piedra libre, para mi amor que también por ti se desvive. Yeah. Piedra libre descubriendo tu corazón y tu amor. Piedra libre, piedra libre, piedra libre por este amor en que vives. Piedra libre, piedra libre, para mi amor que también por ti se desvive. No esperemos que este amor se desvanezca, que la tormenta sea una nube pasajera. No esperemos más, no esperemos más, no esperemos que este amor se desvanezca. No esperemos que el amor se tranquilice, que la fiera se convierta en mazo gato. No esperemos más, no, no, no, no esperemos más, no esperemos más, no, no, no, no esperemos más, no esperemos más.